Palma. Esta noche estamos en el Tornado de Buenos Aires. Los esperamos a todos. ¡Ahí va! Mañana Córdoba. Los espero en La Morocha. Para juntos festejar el clásico de los domingos en La Morocha. ¡Ahí va! El sábado que viene estamos en el especialísimo de Atenas. ¡Vamos! ¿Qué tal? No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan linda como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado en un segundo de besar en ti. Mi perfume es el aroma del último. Se me olvidaba que no volvería. ¿Cómo dice con las manos arriba? ¿Cuánto tiempo sin verte no dejé vivir? Si es que el tiempo me lleva. Muchas gracias. Volver. Vamos con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Vamos, Catamarca. Volver a verte duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en ese tiempo te eche falta. Si es que el tiempo me lleva. No, no, no. ¿Dónde estamos los solteros con las palmas arriba?